Muy buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Imperfecto al eterno rival, el otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos sin la regar. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo, cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Miércoles 16 de julio. Humedad a pleno, la plaza toda mojada. Caminando con temor a resbalarse en la Santísima. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees. Aquí y ahora estamos juntos, miércoles especial. Básicamente porque es hoy y porque tenemos mucho para hacer aquí en la balsa. No tengas miedo, en gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Miércoles, les decía, con muchas participaciones, con muchas miradas, con muchas reflexiones de aquí, de allá y también de más allá. Y también un miércoles de reparación. Ustedes saben que el lunes fue un día con algunas complicaciones técnicas porque estaban los compañeros trabajando. Y bueno, no pudimos registrar la travesía del lunes, por lo tanto, un adiós, nada más. Vamos a reiterar algunos de los contenidos del lunes en el formato ese tan bueno de al otro día, ¿verdad? Sigue siendo solo un día más. De otro tiempo, otra vida. Tal vez un mejor. Buenos días a Mariana, buenos días a Mario, buenos días Fernanda, ¿cómo estás? Y bueno, y el lunes les cuento, si no pudieron estar en el viaje y si estuvieron en acuerdo conmigo, que fue básicamente un viaje, una balsa dedicada a un amigo, dedicada a un poeta, dedicada a José Ramón Mediza, y con todo gusto. Porque sí que nos gusta esto de poner en la balanza la inmortalidad del arte, ¿verdad? Y entonces en el Camino FM tuvimos la oportunidad y el gusto de registrar a José Ramón. ¿Y qué otro sentido tiene ese más que compartirlo? Podrá

sigo con el viento a tu favor, buscando mi camino sin dolor, tratando de sacarle pesadez, dejando de mirar todo al revés. Hay tanto para dar sin preguntar, dejándose llenar por la emoción, tratando de dejar que el corazón se encargue de llevar con sus latidos un alivio sin que nadie tenga que decir nada, nadie tenga que decir. A veces solo pienso en verte bien, en verte dando amor por dar amor. Si hay algo que pudiera yo dejar, si hay algo que te pudiera traer de vuelta cerca mío, vos renaciste en un jazmín. Vos renaciste en un jazmín para mí. Vos renaciste en un jazmín. Vos renaciste en un jazmín para mí. Bueno, buenísimo. Compartíamos, ¿verdad?, la palabra de José Ramón. Y bueno, de alguna manera sabemos que la travesía es más rica, que la travesía es más profunda, que la travesía tiene más sentido si la poesía está presente. Volvemos una vez y siempre aquí en La Balsa con la reflexión, con los puntos de vista, con la información, con y también con la poesía. Toda tu luz brilla. Toda tu luz brilla, la música nos da el tono permanentemente y eso nos encanta aquí en La Balsa. Para mí hay dentro de ti pétalos de miel. En esto de recorrer cada rincón que la tripulación propone, nos vamos a un querido rincón y ese es el rincón que nos propone Leandro. Luz, llevas mi blues, Lara, diste la luz clara. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa. Bueno, una columna más de este ciclo. Como les decía, la columna anterior con algún intercambio con algún oyente que me cruzó en la calle. Y bueno, muy contento por eso. Y bueno, seguir con esta cuestión de ir comentando situaciones, noticias, cosas que surgen. Estamos viviendo algunos hechos sociales no del todo que dan alegría o que nos provocan alegría, ¿verdad? Ahora estaba viendo que de parte de referentes de la cultura uruguaya y de ciudadanos en general se acaba de publicar una carta dirigida a nuestro presidente, a Yamandú Orsi, para que el gobierno uruguayo tome una postura frente al desastre, frente al genocidio que está sucediendo con los ciudadanos de Gaza y Cisjordania. Es algo ya, estos dos monstruos, porque no se los puede catalogar de otra forma, Netanyahu como primer ministro israelí y Trump desde Occidente como referente del soldado del mundo y dando órdenes y aquí y allá y aplicando castigos a este y al otro. Por suerte se le están parando de punta a varios y creo que va a tener que echar para atrás como... Pero bueno, no quiere reconocer que es su debacle. A los gringos les llegó la hora. Pero bueno, no quería hacer comentarios sobre esto, pero ya es algo, el mundo está mirando para el costado, los gobiernos, no puede ser que sigan con esa pasmosidad como que si no sucediera nada. Las imágenes de niños revolviendo ollas, pasando con hambre, y cuando van a buscar algo de comida, los acribillan a balazos o se matan pobres. Es algo terrible lo que está sucediendo allí. El gobierno de Israel deteniendo la ayuda humanitaria, la comida que envían a Naciones Unidas. No, Lo que está sucediendo ahí es algo que no tiene nombre, no se explica cómo la comunidad internacional no lo para a este asesino y no hace respetar el derecho internacional. Mujeres y niños son el blanco predilecto de los sionistas. Quieren exterminar con esta población y no puede ser. Somos conscientes todos que estamos frente a un genocidio en el año 2025. Yo creo que nos asombramos más del holocausto que de esto que está sucediendo ahora. Que los mismos que vivieron ese holocausto, que fueron víctimas, hoy son victimarios de una población. Es increíble. Así que está para firmar esa carta, adhiero totalmente a esa convocatoria en exigirle al presidente Yamandú Orsi que termine con la relación con Israel, que retire al embajador uruguayo en Israel, esa oficina que se abrió hace poco para la promoción y los estudios, ya bajarle la cortina. No podemos tener ni la más mínima vínculo con un gobierno que está llevando adelante un genocidio reconocido por la comunidad internacional. Así que bueno, ver eso en los medios de comunicación, la verdad que es desgarrador. Creo que la empatía se nos fue, no existe, no sé si no hay sensibilidad, si los gobernantes no podés coquetear con todo el mundo y quedar bien con todos. No, tenés que tomar partido. Las cosas después nos van a pasar factura. Se va a hablar de esto y van a decir, ¿qué hiciste? Nada. Me quedé en el molde. No, por favor. La injusticia hay que denunciarla en cualquier lugar. Y esto es una injusticia, esto es un genocidio. Bueno, quería hacer ese comentario, quería compartir esa información. Es una carta abierta para que todo el ciudadano que quiera la firme. Está en los medios de comunicación, así que probablemente es fácil acceso. Bueno, nueva asunción en lo departamental, nuevas autoridades. El lunes retomamos la actividad. Volví a la plaza de deportes con mis alumnos. Hubo cambios, fichas nuevas por allí, pero lo que sí sigue siendo incambiado es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que estuve allí, la cancha hermosa que tenemos de piso flotante no la pisó ni una mosca. Y bueno, tenemos los lugares, tenemos los espacios, no tenemos gente. Espero que en esta área, ¿no?, que les estoy comentando, haya un cambio real y bueno, podamos tener los espacios deportivos llenos de gurises practicando, haciendo actividad. El otro día escuchaba al director nacional de deportes, Alejandro Pereda, que lo conozco personalmente. Hay un vínculo ahí familiar y de colega, ya que es profesor de educación física. Y bueno, creo que lo que decía él sobre la articulación y sobre la capacidad de poder desarrollar el deporte comunitario y a lo que realmente la Secretaría Nacional de Deportes apuesta es a eso, a poder masificar. Y bueno, y él hizo un comentario allí con una realidad que nos está cortando, nos atraviesa, sí. Sobre todo con esto que surgió el día del clásico, con estos hechos de violencia, y bueno. Y es algo que se vive en la sociedad, ¿verdad? Porque ese niño que nace en un ambiente de violencia generada por la propia desigualdad, ¿verdad? Esa desigualdad que nos está atravesando genera violencia, y bueno, Y creo que una de las puntas de estos problemas arrancan por esa explicación. Gurises que hoy nacen en un ambiente tan desigual, con tantas diferencias, era lo que decía en una columna anterior, ¿no? Oportunidad para todos en igualdad de condiciones. Así que bueno, esos son los coletazos que tenemos, todos esos actos de violencia que a veces llenamos la boca diciendo que los hinchas de acá, que los hinchas de allá son estos, son aquellos. No, eso tiene una explicación y una de ellas es esto: la desigualdad genera violencia, y esa violencia, ese ámbito de violencia donde nacen gurises y bueno, se crían en ese ambiente. Entonces, como decía un letrero que leí hace muchos años y que nunca más me olvidé y lo tengo muy presente: el niño aprende lo que vive, y enunciaba un montón de aseveraciones que estaban allí y que en realidad es. Así que, bueno, tenemos que empezar a rever las cosas, ver qué nos ofrecen, qué nos están vendiendo, y bueno, no seguir en una actitud pasiva. Hay que denunciar las cosas que están mal, hay que denunciar la injusticia, y bueno, lo que está pasando en el mundo hoy no nos puede pasar por el costado como que si no fuera nada. Tenemos que tener esa rebeldía y tener la empatía, que si nos pasara a nosotros también no habría nadie que diría nada, que te maten un niño, una mujer, que te agarren tu casa, tu tierra. Eso no está bien. Bueno, querida audiencia, disculpen si fui medio duro hoy con la columna, pero bueno, a veces tengo esos cambios de posición con diferentes cosas, a veces un poco lo tradicional, la historia, lo sentimental. Bueno, hoy denuncia, empatía y bueno, y algunas cosas que no están bien y que nos están marcando como sociedad, y bueno, eso es lo que nos va a deparar el futuro, ¿no? Así que bueno, hay que trabajar para cambiar y para mejorar eso. Un abrazo grande, hasta la próxima, que pasen bien. No tiene miedo, sabe que a una herida es cuestión de tiempo y de perspectiva. Todo es más sencillo de lo que creía. Ya se hartó de cuentos, solo cuenta días. Ahora besa lento, siente más deprisa y ya está muy cerca de lo que quería. Lejos de las fotos de la estantería. Por ahí van vestidas de valientes, sin tacones ni carmín. Dicen siempre lo que sienten, no lo que quieren oír. Fueron derribando puertas para ti y para mí. Se sacó del bolso las expectativas heridas, ahora entiende el juego, gana las partidas. Si algo dan los años es sabiduría, si amenaza lluvia abre una sonrisa. Hay millones por ahí, van vestidas de valientes, sin tacones ni carnet, dicen siempre lo que sienten, no lo que quieren oír. Fueron derribando puertas para ti y para mí. De suerte, que hay que atreverse y ser valiente, siempre es el momento de bailar. Hay millones por ahí, van vestidas de valientes, sin tacones ni carmín, dicen siempre lo que sienten, no lo que quieren oír. Fueron derribando puertas para ti y para mí. Por ahí, con vestidos de valientes, sin tacones ni carmín, no lo que quieren oír, fueron derribando puertas para ti y para mí. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. A todas y todos. Bueno, después de este pequeño descanso, volviendo por acá, con nada, como siempre, una reflexión o una cuestión para comentar. El otro día escuchaba sobre el diálogo social, bueno, esto que impulsa el gobierno, ¿no? Que bueno, es una idea o una propuesta, como digo, del oficialismo, del sector del gobierno, que bueno, lo que apunta, por lo que tengo entendido, es a bueno, poner sobre la mesa, a discutir problemas, de problemáticas sociales, económicas, sociales, para buscar alternativas, estrategias, y bueno, y la idea del gobierno, por lo que he escuchado, es bueno, que sea una mesa interpartidaria. Ya escuché que el Partido Blanco no va a participar. El Partido Colorado participaría con una posición expectante, digamos. El Partido Independiente no participaría. Y bueno, esto me lleva a pensar, ¿no? En realidad me encantaría que algún político de estos partidos pudiera explicarme cuál es el motivo por el cual no participaría, porque entiendo que los motivos que han circulado y que bueno que han dicho no son válidos, ¿no? En realidad lo que he escuchado es que dicen que lo que plantean es que en realidad el gobierno tiene que gobernar y tiene que diseñar políticas y propuestas urgentes para paliar las situaciones y no ponerse a pensar recién o consultar a otros partidos sobre qué harían con tal y cual tema. Y por otro lado, que bueno, que el rol de la oposición es sentarse a ver qué se propone o qué cuál es la estrategia para opinar o para poder juzgar, digamos, la estrategia, y no sentarse en igualdad. En realidad, no sé si es eso los argumentos, eso, como digo, es lo que he escuchado, y me parece, la verdad, me parece vergonzoso, triste, que bueno, que en un país con los altos índices de pobreza que tenemos, con la infantilización de la pobreza que ha salido en los últimos tiempos, o sea, los datos que han circulado en los últimos tiempos sobre la cara de la pobreza, ¿no? Sobre la infantilización, o sea, dónde se encuentran los sectores más pobres, con la también han salido cifras sobre el alto ausentismo escolar, o ya en realidad casi deserción escolar que tenemos, los altos índices de suicidio, los problemas de salud mental, los problemas de inseguridad, o sea, todo eso que hemos ido escuchando y que se ha ido estudiando, que se plantea, y que en realidad no es, yo considero que no es fruto del último gobierno, ni de la pandemia, ni es unicausal, ni es digamos, no hay un solo culpable o una política culpable, sino que bueno, son situaciones estructurales que se van dando y van empeorando el problema de la seguridad también, que está hiper recontra instalado, y que si no nos sentamos entre todos a dialogar y a pensar y a elaborar estrategias de salida, no es muy difícil que podamos encontrar salidas para esto. Entonces, bueno, nada, en realidad me encantaría eso, ¿no? Poder saber cuál es el verdadero motivo de los demás sectores políticos, de no sentarse en una mesa a conversar. En realidad lo que me gustaría es que se pudiera hacer y que lo que de ahí saliera fuera lo más amplio y lo más diverso y digamos y útil posible, pero evidentemente por ahora eso no va a ser así. Entonces, bueno, me parece que los sectores políticos nos deben una explicación y nos deben sobre todo un, bueno, no quiero esto que se propone, propongo esto, ¿no? Un plan B, un plan de salida, porque sí, evidentemente la oposición tiene un rol de control y de mirar qué es lo que está haciendo el gobierno de turno. Me parece que también está bueno, sea el partido que sea, poder tener un rol como de construcción y de acción en esto. Así que bueno, nada, espero que no sé, que alguien que si está escuchando a alguien que esté dentro del rango del espectro político de algún partido pueda como echar luz sobre esto, explicarme realmente cuál es el motivo de esta posición, que seguramente lo hay, poder entender un poquito más y sobre todo buscar alternativas desde cada lugar que nos toque. Bueno, tengo la voz media ahí por la humedad y el invierno y todo eso, pero bueno, quería como retomar el espacio y dejarles saludos por hoy y nos vemos o nos escuchamos la próxima. Chau, chau. En mi generación somos muchos más. Si sin que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde va, jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo, ya no puedo transformar. Estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Buenísimo, Tabaré Leighton, otro autor que se instala, que se instaló en la balsa. Se instaló en la balsa como se instaló Leandro con su columna diversa que va con su mirada de acá y de allá y está buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Ustedes lo manifiestan, ustedes lo saben. Tomar posición sobre lo que nos pasa y considerar que las decisiones nos involucran, obvio. No es que pasa en Washington DC, no es que pasa en nos pasa a nosotros porque pasa por nosotros. Entonces, caramba, que está muy bien y es una práctica muy habitual aquí en la balsa de tomar la palabra y tomar una posición con la humildad de lo que somos, pero también con la importancia de que seguramente en la construcción de la mejor solución se precisan diferentes miradas, diferentes puntos de vista y diferentes maneras de abordar los temas. La gente crece sin saber a dónde va. Y eso es tremendo, crecer, saber sin saber a dónde vamos. Y la gente se quedó pensando acá en la balsa y siguió reflexionando también sobre esto que traía Fernanda, de cuando los políticos se niegan a salir de sus lugares de confort, ¿no? De sus zonas de confort, de sus lugares de poder, de su palabra autorizada. Mirá vos. No son representantes de... ¿Y cómo eso de negarse a dialogar con? Si son justamente quienes te han pedido que los representes. ¿Qué extraño es? En mi generación no podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Y en esto de tomar la palabra y en esto de proponer permanentes puentes de comunicación de la comunidad con sus representantes en el Camino FM, hoy, justamente hoy, comienza el espacio de política activa. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. En este espacio de política activa vamos a estar escuchando a la diputada Ana Laura Melo, que nos va a estar contando en qué áreas está trabajando, cómo está trabajando, por qué está trabajando. Todos estamos saciados de resignación. Lo mismo va a estar compartiendo a partir de hoy el licenciado Diego Irazábal, nuestro intendente, que también va a estar contándonos desde la Asunción, o quizás antes, no sabemos, porque en realidad lo va a decir al aire. ¿Qué áreas de la intendencia, qué áreas del departamento se van a priorizar? ¿Dónde van a estar los recursos públicos para este desarrollo, aquel otro? ¿Qué proyectos? Y lo mismo con el doctor Andrés Gressi, el diputado también, que nos va a estar contando, bueno, qué proyectos está proponiendo, qué proyectos está trabajando en la Cámara de Representantes. Y nos parece también muy importante, y acá en La Balsa hay un consenso con eso de escuchar y tener una escucha activa, quiere decir que si de las propuestas de los representantes departamentales en el Palacio Legislativo y en el Ejecutivo Departamental surgen preguntas, surgen inquietudes, surgen iniciativas, bueno, la verdadera comunicación tiene que ser de ida y vuelta. Y los tres están absolutamente contestes en recibir las propuestas de los integrantes de La Balsa. ¿Qué vas a construir? Y por supuesto que esa participación va a estar, entonces bueno, no solamente va en modo de aviso, sino va en modo de espacios en construcción, ¿verdad? Espacios, porque la dimensión flodre de las cosas nos obliga a estas construcciones. Como bandera desde hoy. Como bandera desde hoy, parece broma, pero la música lo está diciendo. Vuelve a ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Impresionante la conexión. Vamos a avanzar y les vamos a contar también acá en La Balsa cuál es la promo que está circulando por el Camino FM, porque nos parece que en la promo está el concepto. Y queríamos también ser explícitos con esto del espacio en construcción, como tiene que ser. Seguramente que para otro lado les proponemos la palabra de Elena Rodríguez. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Calma. Estamos en La Balsa. Buenos días, estimados escuchas de La Balsa. Eduardo, de nuevo agradecer el espacio, la escucha. Y bueno, es una nueva oportunidad para seguir comentándoles las actividades que se están llevando a cabo en el Instituto de Formación Docente de Trinidad, en el marco de lo que ya habíamos mencionado la semana pasada, de la conmemoración de los 80 años de las misiones sociopedagógicas y los 80 años del inicio del funcionamiento del instituto. Se van a realizar durante este año 2025 cinco encuentros a nivel nacional en el marco de los 80 años de las misiones, en lugares donde ha habido misioneros desde la década del 40 del siglo pasado y hasta la dictadura. Después, en algunos institutos se retomó la actividad, en algunos departamentos. El primer encuentro lo vamos a tener el 31 de julio en Tacuarembó y estaremos participando desde el Instituto de Formación Docente de Trinidad y va a estar participando un grupo de estudiantes, de maestros de primera infancia que van a presentar allí un trabajo que estuvieron haciendo durante el año. Y exactamente lo que van a hacer es una presentación de ese trabajo, que es un proyecto que después desarrollarán y presentarán los resultados finales cuando el encuentro nacional sea en Flores, que va a ser en octubre. El trabajo de este grupo de estudiantes se llama Legado en Acción, cómo valoran hoy los y las estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente de Trinidad la experiencia de las misiones sociopedagógicas, su influencia en la educación y en el ámbito rural. Un tema sumamente interesante, de los cuales no les voy a adelantar nada porque vamos a invitar a las estudiantes participantes a que ellas mismas cuenten de qué se trata. En el mes de julio, entonces, les decía, va a haber esta instancia en Tacuarembó. Durante 3 días se va a convocar a toda la comunidad educativa a trasladarse hacia allí con diversas actividades. En agosto, el encuentro nacional va a ser en el departamento de Cerro Largo, departamento que realiza misiones continuamente durante todos los años, en este momento a cargo de la profesora Ana María Pica. Después, el encuentro durante el mes de septiembre se va a realizar en el Centro Agustín Ferreiro, Centro de Formación de Maestros de Rurales por excelencia, desde la década del 60. Ha cambiado de nombre, pero no su espíritu. Y allí nos vamos a congregar. Incluso nosotros tenemos pensada una actividad más extensa con estudiantes del Instituto de Trinidad para esa jornada, que será en septiembre en el Centro Agustín Ferreiro en Canelones, en la ruralidad de Canelones. En octubre seremos sede, para lo cual seguiremos informando y bueno, por supuesto que invitamos a todos y todas los que tengan algo para aportar a que se sumen. Si entran a la página del Consejo de Formación en Educación van a encontrar un link donde van a poder inscribir ponencias o alguna actividad que deseen realizar. Y por último, en el mes de noviembre, el cierre de las actividades de este año va a ser en los institutos normales de Montevideo, que es donde se inició la actividad de las misiones allá en el año 45 con estudiantes magisteriales y el maestro Julio Castro, como recordarán que iniciamos esta conversación la semana pasada. En octubre, además, acá en Trinidad, además de tener el Encuentro Nacional, vamos a tener las celebraciones de los 80 años del Instituto y las actividades iniciarán el 1 de octubre con el acto de colación de grado, acto tradicional, donde los y las egresadas reciben su título. Y posteriormente se está trabajando en una agenda de actividades que oportunamente será informada. Así que, bueno, esto teníamos para comentarles hoy y prometemos las palabras de las estudiantes para que cuenten en qué consiste el proyecto en el que están trabajando y que será presentado en la ciudad de Tacuarembó el 31 de julio. Muchas gracias por la escucha. This is my love. Me encanta la música de la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. En la 94.3, El Camino FM, Política Activa. Política Activa, un espacio político, democrático, republicano. Política Activa, con la palabra de la y los representantes departamentales sin filtros ni condiciones. Política Activa, un espacio para generar ciudadanía activa. Escuchá Política Activa todos los días en la 94.3 El Camino FM. Por supuesto, Los Divididos con la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Y estamos como en esas sobremesas familiares donde hay muchos diálogos a la vez y algunos aquí en la balsa y algunas también se quedaron conversando con esto del diálogo por la seguridad social, en esto de salir de los lugares de confort y hablar y construir diálogos justamente con quienes no piensan como yo. Esto que va tan en contra del algoritmo, ¿no? Que nos vamos sintiendo cómodos porque, claro, si solamente converso con quienes piensan como yo, bárbaro. Eso estaban conversando por allá, por aquel otro rincón. Y también por el 099-644-233. Mariela, Jimena, nos preguntaban, porque me quedé pensando también en las educadoras del CAIF, nos preguntaban sobre este calendario de actividades que compartía Elena aquí en La Balsa, y mucho mejor, porque es un espacio donde poder compartir también las ponencias que se van a estar proponiendo en estos encuentros al cabo del año, en el marco de los 80 años de las misiones sociopedagógicas. Y nos compartía Elena también la página que la dijo al aire, que es cfe.edu.uy. Ahí ponen misiones sociopedagógicas y les aparece todo el material propuesto para compartir en estos encuentros que se van a dar a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan. Entonces navegar se hace preciso, lo escribió Fito Páez, lo canta Noelia Recalde. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde... Y seguimos con los diálogos aquí en La Balsa, porque en este otro rincón algunos, algunas se quedaron como prendidos de esto de política activa. Declararse incompetente en todas las materias del mercado. Y por eso mismo compartíamos la promo que circula por la radio para dar el tono a lo cual nuestros representantes, nuestra representante, accedieron, pero mucho más que gustosos. Entonces me parece que hay que tener esa dimensión de, en el marco de lo posible, hacer lo posible. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Caña, Leg y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, las cervezas, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías me hicieron esta guaina enreverada. Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa. Del chico que jugaba la pelota, del 4-20-8-13. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino y dormirte cada noche entre mis brazos. Entre mis brazos. Al lado del camino. Entre mis brazos. Al lado del camino. Entre mis brazos. Al lado del camino. Entretenido y más barato. Al lado del camino. Calma. Estamos en La Balsa. Bueno, la descarga de hoy tiene que ver con el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Me parece una consigna, ¿no? Habría que invitar a los políticos a ir a mirar Ciudad Viva para descubrir, ¿no? La cantidad de vertientes que tiene cada una de las cosas de la vida, ¿no? Y el diálogo es, sin duda, hablar con alguien, pero es también escuchar. Y en ese sentido, sigo sin entender la negativa de varios partidos políticos en participar de este diálogo social que se inaugura con mucha alegría, con un acto cultural en el día de mañana. Y que, entre otras cosas, lo que busca, y voy a leer la definición, porque está bueno saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de diálogo social, les pido disculpas. Busca encontrar acuerdos amplios y representativos entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y los actores sociales. Eso es lo que busca, acuerdos amplios. amplios. Lo que se busca es encontrar lo que no se pudo encontrar en el gobierno anterior, que fue un proyecto que tuviera adhesiones, que tuviera el respaldo de la ciudadanía, y tampoco se pudo encontrar ese respaldo en la propuesta del PIT-CNT, que no era solamente refutar el proyecto anterior del Poder Ejecutivo anterior, sino agregar otros lineamientos y otras obligaciones. Tampoco fue definido por la ciudadanía esto. Y por ende, un compromiso del Frente Amplio, si era gobierno, es instalar este diálogo social que comienza, como decíamos, en el día de mañana. Este diálogo social está armado, un proyecto que tiene, me encanta que tenga un día de finalización, porque si no, sí, seguir hablando tampoco tiene demasiado sentido, en el que hay 22 representantes, 6 del gobierno, 8 de los actores sociales y 8 de los actores políticos. Es decir, que los partidos políticos, que no son el partido de gobierno, tienen la misma cantidad de representación que los actores sociales. Entre los actores sociales están las cámaras empresariales, está el PIT-CNT, están las organizaciones de jubilados. Pues a los partidos políticos les pareció que eso era poco. Y ese fue el primer argumento que esgrimieron, esa subrepresentación de los partidos políticos, para decir, nosotros no vamos a participar. Me parece una falta de respeto, de verdad, ya de arranque me parece una falta de respeto al lugar, o sea, pretenden tener más lugar los partidos políticos que ya tienen en el día a día, en los canales de televisión, en todos lados. Todo el tiempo estamos escuchando a los políticos hablar, todo el tiempo tienen micrófono. Y ellos sienten que están subrepresentados cuando tienen el mismo número de representantes que los actores sociales. Cosa que me parece un error, ¿eh? Quiero decirlo. A mí también. Me parece un error. Entre el gobierno hay 6. Supongo que el Frente Amplio también está representado en esos partidos políticos, porque el gobierno tiene otros intereses y otros actores que tienen que ver con esto, desde el BPS, Ministerio de Trabajo, todo lo que podamos entender por el gobierno. Pero ese fue el primer argumento que usaron por separado el Partido Nacional y el Partido Colorado, más allá de que reconocieron que había habido conversaciones entre ellos. El segundo argumento es esto de que ya está laudado por la ciudadanía y sería una falta de respeto a los votantes el volver a conversar. Si esto fuera real, este debería ser el primer argumento. Vos no podés decir, primero, me molesta no estar representado correctamente en una conversación y después decir, la conversación no es válida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estoy equivocada, Fito? No. Bueno. Y aparte, eso de laudado, el mismo error lo cometió el PIT-CNT. Y lo cometen muchas de las personas que votaron el proyecto del PIT-CNT, que a veces dicen, bueno, ustedes no quisieron los que no votaron el par determinadas cosas. Ah, ustedes quieren trabajar hasta los 70 años. No. A veces podés estar en desacuerdo con dos proyectos. Podés. Podés estar, porque no eran el sí y el no, tenían cosas distintas. Y en ese sentido, este diálogo va a permitir escuchar una demanda de las propias organizaciones que dijeron, no fuimos escuchados con el tiempo, con la profundidad que necesitamos. ONASPU nunca fue recibida, en los 5 años de gobierno nunca fue recibida por el presidente de la República. Entonces, ya por eso te digo que es importante este diálogo social que, como decíamos, tiene un año de recorrido. Si algo faltaba para dar cuenta de esta locura que está pasando, es la palabra del Partido Independiente. Pablo Mier es una persona a la que respeto muchísimo, un profesor universitario. ¿Qué dice? Sí, dice textual, ¿no? Si el Frente Amplio, que ha tenido diferencias con la reforma previsional que se aprobó, quiere hacer cambios, que mande un proyecto de ley al Parlamento. Él se autoexcluye porque él no... O sea, el Partido Independiente tiene solamente a Sotelo como diputado. Y él dice algo que lo... O sea, se autoexcluye del armado de un proyecto de ley. No lo puedo entender. Pero si algo me faltaba para dar... Porque a veces cuando uno no entiende, a veces comete el error de explicarlo por lo que a uno le parece. Y no debe ser así. Uno tiene que encontrar formas de encontrar racionalidad en este tipo de acciones. ¿Y quién viene a regalarnos racionalidad? Guido Manini Ríos, desde Cabildo Abierto, no entiendo una coalición para trancar un gobierno. Y lo dijo con todas las letras. Guido Manini Ríos, en representación de Cabildo Abierto, que tiene representación parlamentaria, dice que va a actuar igual, Cabildo Abierto va a actuar de la misma manera que actuó con la rendición de cuentas. aprobar porque la gente lo está necesitando y que la participación nunca va a implicar un compromiso de aceptación de todo lo que se ponga arriba de la mesa, sino el poder construir. Y además de esa racionalidad de construir desde el lugar de la oposición, integra este elemento que a mí me llamó la atención porque no sé si yo lo traería acá, si me animaría, si no lo dijera Guido Manini Ríos. No entiendo una coalición para trancar un gobierno. Lo dice alguien que estuvo en la coalición y que fue uno de los grandes responsables de ganar la elección en la elección pasada, ¿no? Por parte del Partido Nacional. Cabildo Abierto vino a jugar un rol importante en el gobierno anterior y creo que tiene ganas de jugar también para esto. Bienvenido sea esta realidad, ¿no? En la que se pueda construir de verdad entre todos los implicados. Hay una sobredimensión, vos hoy me preguntabas si el aburrido se da cuenta de que es aburrido, ¿no? Y tiene mucho que ver la autopercepción de todo el sistema político, ¿eh? Hay una autopercepción de grandilocuencia que no está buena. Son políticos, son representantes, sin duda, de nosotros, pero no son los únicos. Los dirigentes sindicales también son representantes nuestros. Para los empresarios, los dirigentes de las cámaras también son representantes. El partido político y la clase política a la que defiendo ultranza, porque no es clase desde el punto de vista que se mira desde Argentina cuando se lo critica, sino que forma parte de nosotros. Hay obreros ahí también, hay empresarios, hay docentes, como decíamos en otra descarga. Pero la idea de un diálogo social amplio es exactamente que no solamente el partido político sea el que tenga la voz, sino el poder dar también esta posibilidad de construcción a las organizaciones de jubilados, a los trabajadores, a los empresarios. Bienvenido a este diálogo social que vamos a seguir sin duda desde esta casa a través de sus costados periodísticos, pero también desde el costado social, porque esto son temas de los que hablamos todos los días, todos. Todos hablamos de lo que voy a hacer cuando me jubile, de lo que de cómo ayudo a mi mamá, de que cuando voy a trabajar, con quién dejo a los nenes. Estos temas son de todos los días y no solamente de los partidos políticos. Muy bien, señora Tania Tavari. Sí, correcto todo. Me sorprende cada día más el sistema político. Presentar a uno de los pioneros músicos argentinos de nuestro querido rock argentino que tanto hicieron por nosotros en aquellas épocas, con una canción que se hizo en el año 67 y que se convirtió en un himno porque voló por el aire en tantas plazas, parques y hogares. Y le quiero también agradecer, junto con Ricardo también, ¿no?, a él y a todos los otros como él, que crearon este querido rock a fuerza de un espíritu muy especial. Bueno, les quiero presentar a Ricardo Soulé, guitarrista, cantante de el mítico Box Day. Buenas noches. Bueno, es una gran emoción para mí poder estar acá con esta gente tan importante del rock nacional. Divididos es un grupo admirable en lo que hizo y en lo que está haciendo y en lo que seguirá haciendo. Así que gracias, Moyo. A vos. Gracias, Diego, por permitirme estar esta noche acá. Nosotros venimos de acá, o sea que gracias a vos, loco. Esto que estamos compartiendo, en que vuelvan las ideas y que los que están en el YouTube, en el streaming, lo están viendo, tiene que ver con esta posibilidad que da el arte de los encuentros de verdad. En tanto tiempo de fake news, de cantidad de historias que parece que son inventadas, esto fue la pura verdad. El fin de semana, Divididos Soulé y la historia del rock argentino. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto y la risa allí termina. Creías que el amor no tenía medidas, o dejas de querer tal vez a otra mujer, y olvida que eso que una vez pensaba que nunca acabaría. Alejandro Sánchez. La decisión de blancos y colorados de no participar en el diálogo social es un acto de demasiada soberbia. El secretario de Presidencia contó que el Partido Nacional había comunicado incluso quién sería su representante y luego intempestivamente decidió apartarse. Apuntó que desde el gobierno se siguen haciendo esfuerzos para que los partidos revean su posición. Al día siguiente de que el Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que no participarán en el diálogo social convocado por el gobierno para conversar sobre protección social, y a pocas horas del lanzamiento oficial de la iniciativa, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre esta decisión en una rueda de prensa y afirmó que le llamó muchísimo y poderosamente la atención. Sánchez recordó que durante todo el proceso del diálogo social, desde que se creó la comisión sectorial en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pasando por el diálogo que se mantuvo con los partidos políticos sobre la hoja de ruta del diálogo, el gobierno no recibió opiniones en contrario de que estaba mal, y esas opiniones recién llegaron el lunes, a 2 días del lanzamiento oficial de la iniciativa. Contó que incluso algunos partidos ya habían comunicado quiénes serían sus representantes y en cambio esta semana, intempestivamente, han decidido no participar. El Partido Nacional había enviado ya el nombre de quién iba a representarlo en el diálogo social y ayer, por el lunes, nos enteramos de que decidieron no participar, lamentó. Es una pena. Seguiremos haciendo esfuerzos para tratar de convencer de que sentarse a hablar es un componente central de la democracia, señaló. Agregó que en Uruguay siempre nos hemos sentado a dialogar en una mesa y que dialogar no significa acordar. Recordó que eventualmente los acuerdos del diálogo social irán al Parlamento. Por lo tanto, me parece que hay garantías. Quien tiene que resolver en última instancia será el Parlamento, donde están representados todos los partidos políticos. Entonces, me parece que amputarse la posibilidad de escuchar es un acto de demasiada soberbia, cuestionó. Dijo que ojalá recapaciten los partidos y entiendan que es un error y que los mejores momentos de Uruguay y del mundo son cuando se dialoga mucho y no cuando se dialoga poco. Sánchez llamó a mirar la polarización que existe en Argentina, en España, en Estados Unidos, donde los políticos y los dirigentes gremiales y sociales no pueden sentarse a conversar. «Es un mundo que yo no quiero. Uruguay no está acostumbrado a ese tipo de cosas», remarcó. El secretario de Presidencia aclaró que el gobierno está dispuesto a otorgar mayor representación al Partido Nacional y al Partido Colorado, aunque lamentó que no hayan planteado el reclamo antes. De todos modos, recordó que en el ámbito del diálogo social no pesa el número de representantes porque allí no hay votaciones. Lo planteamos desde el inicio, allí no se va a votar nada, sí se va a acordar por consensos y habrá consensos y disensos. Y luego el producto de ese diálogo será un proyecto de ley, 2 proyectos de ley que irán al Parlamento y se seguirán discutiendo, apuntó. En lo que no está dispuesto a ceder el gobierno es en la participación de los actores sociales en el ámbito de diálogo ante el planteo del Partido Nacional de generar un espacio aparte solo de los partidos políticos. El planteo que nos ha llegado es que entienden de alguna manera que los partidos políticos deberían dialogar aparte de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo creo que no se construye una democracia con compartimentos estancos, remarcó Sánchez. Afirmó que el diálogo de la sociedad va más allá de los partidos políticos. Yo pienso que los jubilados tienen mucho para opinar allí, que los trabajadores tienen mucho para opinar allí, que las cámaras empresariales que están participando tienen mucho para opinar, que la academia tiene mucho para decir, que las organizaciones que trabajan en el sistema de cuidados tienen mucho para decir, que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad tienen mucho para opinar sobre la protección social. Entonces, a mí me parece que perderse esa riqueza de opiniones no los ayuda a ellos mismos, a los partidos, consideró. respecto del argumento de la oposición sobre que los temas de la seguridad social ya fueron laudados en el plebiscito que se sometió a consideración de la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales, Sánchez dijo que se trata de una posición legítima que tienen que llevar al diálogo social. O sea, ¿por qué se amputan la posibilidad de ir a defender su posición allí?, preguntó. De todos modos, aclaró que él discrepa con esa visión. Recordó que en la campaña electoral una parte del Frente Amplio argumentó que no acompañaba el plebiscito de la seguridad social, pero sí la necesidad de hacer cambios a la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou en el marco del diálogo social. «Estamos cumpliendo con un compromiso de campaña», sentenció. Aclaró también que los componentes del diálogo social que están arriba de la mesa, en la hoja de ruta que se ha construido y con la dinámica que se ha establecido para el diálogo social, no incorporan los puntos que han sido rechazados en el plebiscito. Sí incorporan la temática, por supuesto, qué hacemos con el pilar de capitalización, qué mejoras podemos hacer allí, pero no plantean los mismos puntos del plebiscito. Dijo que seguramente el presidente Yamandú Orsi esté en estos momentos conversando y dialogando con algunos actores relevantes de los partidos políticos a efectos de que puedan reconsiderar su posición. De todos modos, el secretario de Presidencia confirmó que el diálogo social se lanzará oficialmente este miércoles, tal como estaba previsto. Arín planteó que previo a la decisión de los partidos no surgió ninguna discrepancia vinculada a la integración. El director de la OPP, Rodrigo Arín, dijo que recibió con doble sorpresa la no participación de los partidos, ya que a lo largo de estos meses habían mantenido diálogo con estos. «En todo momento nos plantearon una excelente voluntad de participar», señaló en rueda de prensa, y agregó que varios de estos partidos ya habían designado sus delegados al diálogo social. «Nos toma con sorpresa el procedimiento porque había espacios de intercambio de diálogo ya instalados con los partidos políticos», apuntó. Según Arim, la otra sorpresa fue de corte más sustantiva y tiene que ver con negarse al diálogo. De esa forma expresó que la convocatoria del gobierno no es a un acuerdo sino a un diálogo en el que cada partido político, cada integrante de la sociedad civil puede traer sus insumos, su posición, la necesidad de cambiar o no cambiar algunos aspectos vinculados a la protección social y así poder establecer una posibilidad de construir un insumo para la discusión parlamentaria que es donde finalmente se van a laudar estos temas. Asimismo, el jerarca dijo que previo a la decisión de los partidos no surgió ninguna discrepancia vinculada a la integración. «Por supuesto, estamos abiertos a la integración de otros actores y si se considera pertinente incorporar más delegados de los partidos políticos también», sugirió. Consideró que en una sociedad democrática es necesario preservar y respetar la voluntad y convocatoria al diálogo. «Estamos convencidos de que cultivando las mejores tradiciones de Uruguay, en distintos momentos de este proceso, los distintos partidos políticos van a también ubicar sus insumos y sus elementos al respecto», sostuvo. ¿Qué parte, señora presidenta, del sombrero Panamá del doctor Frati se va a hacer cargo de las 30.000 cabezas encerradas que están yéndose a Marruecos principio de agosto? ¿Con qué ocurrencia, señora presidenta? Discúlpeme, senador Frati. Perdón. Discúlpeme, senador, pero usted sabe que en el reglamento del Senado, en esta media hora previa, no se pueden hacer alusiones. Yo estoy hablando de un tema, de un acto de gobierno. Escúcheme, que todavía no terminé de hablar, senador, que le estoy aclarando lo que dice el reglamento. Senador, por favor, usted sabe muy bien, déjeme terminar. No me dejó terminar. Senador, déjeme terminar lo que le estoy diciendo. Usted sabe muy bien que en el reglamento de la media hora previa no se pueden hacer alusiones personales o políticas. Le pido que se atenga, déjeme terminar, senador. Le pido que se atenga al reglamento. Muchas gracias. Continúe. Gracias a la tripulación de la balsa. Es un gusto escucharles. Álvaro Delgado comienza con polémica su presidencia del directorio del Partido Nacional. Hay un tema clave, ¿no? La maniobra o el intento de no renunciar al Senado, algo que parecía se iba a dar como un hecho, porque pareció que estaba acordado dentro del Partido Nacional. Esto no está escrito, por eso digo el pareció, por eso los condicionales, pero está hablado, está dicho, incluso por el expresidente de la calle Pou, en una situación interna del directorio del Partido Nacional. Bueno, la idea era, el que gana se dedica full time a su nuevo cargo. Para dedicarse full time, tenés que dejar los otros cargos. Y la estrategia para mantener su cargo, lo van a escuchar en sus propias palabras, porque él es el que cuenta, estamos intentando, estamos viendo asesores jurídicos y demás. Bueno, eso es lo que genera más dudas éticas, porque ahí trasciende al Partido Nacional, donde hay molestia adentro, pero podría cobrar dos sueldos muy importantes, no es ilegal, pero bueno, puede haber un cuestionamiento ético a la figura del presidente del directorio del Partido Nacional. Álvaro Delgado asumió la presidencia del directorio del Partido Nacional, pero no va a renunciar a su banca en el Senado. Esta no es una condición formal que figura en la Carta Orgánica del Partido Nacional, pero fue lo que planteó Luis Lacalle Pou cuando visitó el directorio el 22 de abril. No hay registros de esa instancia, pero varios de los que concurrieron a esa reunión... Después lo dijeron públicamente. Lo explicitaron así. Según dirigentes del partido que estaban ahí, esto fue lo que planteó Lacalle. Delgado optó por tomar licencia, pero no podrá ser una licencia indefinida porque hay leyes que regulan la licencia de los legisladores y establece un tope de 270 días de licencia de convocatoria de suplente, en realidad. No es explícitamente licencia, sino de convocatoria de suplente. Ahora leemos bien el artículo, la ley, que es para la parte más aburrida y burocrática, pero me parece que es mucho mejor escuchar a Delgado, ¿no? En varias instancias Delgado avisó que no quería renunciar. Yo soy jefe electo senador y ahora tengo una responsabilidad, electo por la convención, como presidente del partido. Y estoy priorizando esto. Ahora empiezo pidiendo esta licencia, tengo algunos otros mecanismos que seguramente después lo vamos a ver. Pero tampoco descarto, mañana aparece un debate interesante a nivel parlamentario o que me parece relevante, o presentar una iniciativa que nos parece relevante, poder ingresar al Senado y hacerlo. Obviamente que los temas partidarios van a ser la prioridad y muchas de las cosas que se podían hacer desde el Senado se pueden hacer recibiendo las mismas delegaciones en la sede del partido. Hay una explicación de actividad política, dice capaz que me interesa estar en un debate del Senado, discutir algún proyecto de ley que se está discutiendo. Bueno, por ahí viene uno de los puntos. Lo que pasa es que la interna del Partido Nacional, tanto sectores que lo apoyaron, como sectores que no lo apoyaron, y apoyaron a Javier García, o el sector de la 40, claramente dicen, che, pero teníamos un acuerdo. Y lo había dicho incluso el expresidente de la calle Pou, y había quedado algo así. Vos pudiste constatarlo con algunas voces, incluso de gente que lo apoyó, que dice, che, no está siguiendo la línea de aquel acuerdo. No es lo que esperábamos, pero aparte hay que recordar que Delgado ganó por solo 8 votos en 500. O sea, todos los sectores que apoyaron a Delgado sienten que de alguna manera la decisión que tomaron lo pusieron a Delgado como presidente del directorio del Partido Nacional. Y, por ejemplo, la gente... Claro, porque cada voto cuenta, decís vos. Claro, sí. O sea, la decisión que yo tomé como sector, por más chico que sea, es la que termina poniendo a Delgado en la presidencia del Partido Nacional. Y hay sectores que, por ejemplo, lo apoyaron, como Por la Patria, el sector de Gandini, que había molestia con Delgado por esta decisión y esperaban que renuncie. Sí, no van a hacer una crispación pública, un escándalo ahora, porque, digo, sería meter un lío adentro, pero si uno rasca un poco en esos sectores, se habla con la gente y dice, teníamos un acuerdo y Delgado no lo está cumpliendo. El tema es cómo intenta explicar la decisión. Y ahí me parece que, si lo escuchan, trasciende un poco ya al Partido Nacional. Esto es una entrevista de Canal 10, de varias que dio, donde él dice que están intentando. ¿Qué va a hacer cuando no le den más los tiempos ni los días que tiene prevista la ley? Tú te estás adelantando a cosas que pueden llegar a pasar. Estamos estudiando el mecanismo, uh-huh. Porque en realidad las licencias se computan por días, por los días que hay sesión o comisión. Así que estamos buscando el mecanismo con el equipo para que poder hacer lo posible. ¿Usted quiere seguir siendo senador? No, yo quiero ser presidente del directorio. No voy a renunciar al Senado, voy a pedir licencia. Claro, pero hay un tema que es... Por eso te dije, vuelvo a la respuesta anterior. Con el equipo estamos buscando, y obviamente con la Secretaría de la Cámara, los mecanismos necesarios. Porque no puede pedir que su suplente ocupe una banca más de 270 días en los... Lo tengo claro, tengo la norma, la tengo bien clara. Están analizando a ver qué hacer. Sí, cómo hacer. Claro, lo que pasa es que al escuchar a Delgado es un equipo técnico jurídico que está, le está buscando la vuelta. Eso es lo que, en la jerga popular, digamos, le están buscando la vuelta para que pueda quedarse también en el Senado. Yo voy a leer los artículos que José me puso allí detalladamente, porque José explica un poco más para que se entienda cómo puede buscarle la vuelta. Tiene una forma de buscarle la vuelta, y es legal la forma de buscar la vuelta. Después tiene un problema político dentro del Partido Nacional, por lo que aparentemente se comprometió, y ético, que lo decidirá cada ciudadano cuando escuche lo que haga Delgado, ¿no? La ley que regula la licencia de los legisladores es la 10.618, es del año 45, y es bastante clara, ¿no? Dice, abro comillas, la sustitución temporaria de un legislador por sus suplentes no podrá exceder en total el término de 180 días en cada legislatura. A eso se le agrega otra ley, la 13.811, que es de 1969, y abro comillas, dice, amplía en 90 días el término establecido en el artículo 2 del anterior que acabo de leer. ¿Clarificando, José, esto? Es 270 días para toda la legislatura, o sea, para los 5 años, y en esta contempla las sesiones plenarias del Senado con las de las y la de las comisiones. Este límite refiere a la sustitución temporaria de un legislador por sus suplentes, o sea que se toma como referencia cuántas veces entra su suplente, que en este caso será José Luis Falero. Lo que está haciendo Delgado no es pedir licencia por un periodo indefinido, como lo haría cualquier trabajador, sino que lo que va a pedir es licencia los días puntualmente que se los convoque tanto a sala como a comisión. Si tomamos como ejemplo lo que va de la legislatura, fue convocado a 19 sesiones plenarias y a 16 sesiones de comisiones. O sea que si se hubiese pedido licencia desde el 15 de febrero hasta el 10 de julio, en vez de computarse todos esos días de licencia, se hubiesen computado solamente 36. Por lo tanto... Y eso porque está en las comisiones. Se hubiera avivado antes de no estar en... o te meten en las comisiones. Puedes zafar. Yo creo que de alguna puede zafar, pero no sé si Delgado tenía previsto este esquema de licencias. Perfecto. A la hora de pedir estar claro, en determinada comisión. Claro, si no lo hubiera armado sin comisiones y le sobraba. Con comisiones igual va bien, porque son hasta mitad de año. Lo que pasa es que empezó en febrero. Y si mantiene este ritmo, todos los años en realidad arranca marzo, en febrero. Claro, de marzo a diciembre tenés 9 meses en realidad operativo. En realidad que lo convoquen el primero al 18. Exacto. En general. Esas son las plenarias. Eso es lo que está diciéndole Delgado a la periodista, claro. Canal 10. Estamos haciendo las cuentas. Y haciendo las cuentas me da capaz para tirar 4 años. Y claro, ya tiró casi medio semestre y solamente se pidió 35 convocatorias, 35 días. No sé, los pidió ahora, pero si hubiese pedido eran 35. Ahora va a ser igual. Son 50, si lo dividís, los 270, si lo dividís en 5 años, son 53 por día. Pero le da bien porque en realidad no empezó todavía. Y por lo menos más de 4 años le da. Igual. Y no empezó. Bueno, Delgado, ahí tiene un punto. Puede cobrar la remuneración por ser el presidente del directorio del Partido Nacional, que se acordó un sueldo alto. Sí, es el equivalente al sueldo de un legislador. Que tenía esta intención, que si salía un legislador no perdía. Que también, recordemos que ocupó ese cargo Pablo Abdala, Pablo Iturralde, Beatriz Argimón, personas que estaban vinculadas, eran legisladores y que abandonaron sus cargos para esta responsabilidad. Bueno, Delgado va a cobrar la remuneración por presidir el Partido Nacional, que es el equivalente a un sueldo de un legislador durante 5 años, que es el periodo que dura el directorio, pero además, al no renunciar al Senado y pedir licencia, va a cobrar su salario de legislador, porque no renuncia y pide licencia, y como todo trabajador que está de licencia, también cobra su salario. ¿Qué son? 382 mil pesos mensuales. Es un salario base de 327 mil más 55 de gastos de representación. Eso habría que sumarle las partidas de secretaría. Y después hay un montón de partidas que son para los sectores que no las cobra el legislador. Pero por secretaría, pongámosle que va para secretaría y pongamos que Falero sigue usando el mismo equipo o la misma secretaria, o sea, o va a tener su equipo, pero como base, 382 mil pesos va a cobrar como senador de la República y eso se va a replicar como presidente del directorio del Partido Nacional. Son dos. O sea, lo que logra Delgado con esto, más allá de su intención de ir al Parlamento a debatir algún proyecto de ley, alguna iniciativa, seguir siendo senador, porque lo acabamos de escuchar, dice no voy a renunciar, es hacerse con los dos salarios. Sí, y además, cuando termine este periodo, va a tener el subsidio que tienen todos los cargos electivos y de confianza política, que es el 85% del salario por un año más, aunque no ocupes el cargo. No toquen nada. Medianoche en Villa Crespo,

Por eso, y con esta polenta en la música, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos encantó, acá la gente celebra, llegando a la orilla. Y como decimos, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y ni que hablar. Nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Comienzo a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.